Haslam said today it won't let policy be dictated by blackmailers. The rather awkward fact is that Barry Horn's demand for a royal commission is not one of the outrageous excesses of animal rights extremism. In fact, the government itself promised one, before it came into government, that is. Determined to capitalise on the increasingly broad church of animal rights supporters, it published this leaflet. New Labour would mean a new life for animals, and a royal commission which would review the effectiveness and justification for animal experiments. Barry was given 18 years by government full of shit. The judge said he's a dangerous dog. You're the thing you want for free. In the prison cell, thinking what to do next. You can't give up, you won't give up. You know he's gonna do his best. Skulling signs of lies, expose the fraud. A blameless pre-election pledge. Said they hold a royal commission on this worthless barbaric. Did his section, did they get revenge? Did they fuck? So Barry had to try his luck. Save alive, Barry died. Still with us and by our side. Won't give up, won't give in. In the end, we shall win. 135 days and the government agreed to talk. A light was seen, but then it went out. Timmy got a label and that's all, not war. Strike was him again for 46 days. Yet again, he gets nowhere. Just four issues to be raised. Weak, feels betrayed, but knows he's got as a poor hand price. Another hump strike follows this. This time he won't be treated like this. Strikes at the end, the time is best. He has to honour that pre-election pledge. Life alive, Barry died. Still with us and by our side. Won't give up, won't give in the end, we shall win. Talk about doing it, but very few that actually do it. Barry Horn is someone who actually did it. And I've seen butchers carrying carcasses of dead animals into their shop. That is totally offensive to me. It's revolting. That is totally offensive to me. It's revolting. Save alive, Barry died. Still with us and by our side. Won't give up, won't give in the end, we shall win. Another 6 days went on, still nothing got fucking done. Apart from the ALF around the land, liberating and kicking ass. Media Custom said he was bluffing. They went in for the final kill. Said he'll never go through with it. I only sold a few papers in actual fucking thrill. In the end, Barry died in prison. Now there's got to be complete anarchism. We won't get Barry Horn. We will liberate, we have sworn. Save alive, Barry died. Still with us and by our side. Won't give up, won't give in. In the end, we shall win. Save alive, Barry died. Still with us and by our side. Won't give up, won't give in the end, we shall win. We shall win. Bueno, buenas tardes desde Rebelión Animal en la 104.5 del dial o en www.radiobronca.info. Empezamos con un tema de Active Slaughter titulado Labor Light, Barry Light. Y bueno, hoy vamos a hacer un especial recordando a Barry Horn, muerto ayer, hará 6 años. Justamente un lunes 5 de noviembre. Y bueno, empezaremos con unas noticias y comentando unos temillas, sobre todo de el otoño libertario en Madrid que hubo este fin de semana. Bueno, hoy martes sigue Rebelión Animal ahí y varias cosas. Bueno, el especial este de Barry Horn, sacado de un dossier que fue hecho hace varios años. Decir que estuvimos por Madrid en el otoño libertario, en la presentación de un libro y una charla pro liberación animal, casi 60 personas. Estuvo bastante interesante. Eso llevado a cabo por la CNT de Madrid, de la parte de oficios varios, y estuvo más que interesante, importante. Conocimos gente por ahí también, gente de la Asamblea Pro Liberación Animal de Madrid, que están por hacer un encuentro, una jornada ahí por diciembre, y bueno, a la expectativa de eso también. Y bueno, alguna noticia nos llegaba desde Suiza por parte de una colega, nos comentaba que es un poco complicado hacer algunas actividades por ahí en Suiza, la gente no se prende mucho, no se manifiesta mucho, hay mucho riesgo también para hacer actividades en la calle y todo eso, que hay que pedir permiso, y hay gente que opta no por la parte de educación ni nada de eso, y bueno, algo de los que nos fueron escribiendo por ahí. Bueno, van a estar sonando algunos temas por ahí, y bueno, esta semana va a haber una jornada el día sábado 10 de noviembre en el Casal de Yogas de Roquetas, acá por el barrio, a partir de las 2 de la tarde. Sí, empezará con un taller de cocina a las 2, seguidamente un comedor en cuanto acabe el taller. Luego a las 4:30 un pase vídeo de No Matarás, que es brasileño, sobre la vivisección. Después, cuando acabe la película, habrá como una charla, un debate sobre la liberación animal, el veganismo. Y luego más tarde, ya a las 8, una actuación de magia, magia libre de crueldad, y luego seguidamente un concierto de dos cantautores, Ana Carlos Gratis y el más que reconocido Oscar Conca. Bueno, durante las actuaciones pone aquí, y en los conciertos supongo habrá una cena, bueno, aquí pone habrá papel durante las actuaciones. Y eso, será en el Casal Jova de Roquetas, Carre Vidal y Guas, número 16, el metro Vía Julia, línea 4 amarilla. Y va a haber mesa informativa también con material gratuito y del no gratuito. Y bueno, vamos a meter otro temilla que se llama Barry Horn, de Inner Terrestrials, que es el grupo de Paco, el batería de Conflict. Made

acabar con la industria de la vivisección en Inglaterra. Por eso el tema de Active Slaughter es los laboristas mintieron y Barry murió, una cosa así. Y bueno, acá viene parte traducida de sobre la vida de Barry Horne y dice así. Esto es una traducción de un folleto inglés agregado a un número del newsletter del grupo de apoyo al ALF, escrito por un amigo Barry Horne el mismo día de su muerte. La fuerte carga emotiva que contiene hace que así como Barry y otras como él crecieran hasta el final en la acción directa como forma de lucha y que no sean nunca olvidados. Parece que ninguno de nosotros sabía verdaderamente qué cosa hacer o qué cosa decir. Estábamos todas desconcertadas. Todavía una bella diferencia entre esta reacción y la ya cebada onda de rabia que está destinada a seguir su muerte y que hemos visto concretarse mientras Barry estaba en huelga de hambre en contra de la falta de palabra de los laboristas que no habían mantenido sus promesas preelectorales de septiembre del 98. Pocos sabían que estaba afrontando esta última huelga de hambre por el bien de los animales. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué otra cosa sino obrar por la causa por la que Barry ha sacrificado su vida en bien de la liberación animal? De las mismas palabras del mismo Barry viene este precioso emblema y frase. Si no obran, consienten. Si no los combaten, entonces no vencen. No perder tiempo en hablar de la causa, vendiendo en el pub o comiendo vegetales pulposos. Anda ahí afuera y vence. Luego continúa esto de la vida de Barry, dice así. La noticia de la muerte de Barry como consecuencia de una huelga de hambre fue para nosotros como un terrible estacazo. Como digo, el día de su muerte a la mayoría de nosotros se nos veía abatidos. Barry Horne ha muerto. Muchos de sus amigos más cercanos atribuyen hoy su muerte a esa huelga de hambre en la que permaneció 68 días sin comer. Una dura prueba que causó unos devastadores daños en su cuerpo y en su mente, de los que nunca se pudo recuperar totalmente. Esa fue su tercera huelga de hambre. La primera empezó en enero de 97 y finalizó en los últimos días del gobierno conservador. Después que los laboristas prometiesen el folleto Nuevos Laboristas, Nueva Vida, actuar en cuanto llegasen al poder. La segunda huelga de hambre finalizó 35 días después de que los laboristas llegasen al poder y cumpliesen sus promesas. Murió el 5 de noviembre del 2001, la noche de las hogueras, en el hospital Worcester, después de llevar desde el 21 de octubre sin comer. Decir que el 5 de noviembre, bueno, si alguien conoce el cómic V de Vendetta, el 5 de noviembre es el día que aparece el personaje de V de Vendetta, inspirado en una persona que había quemado el Parlamento Europeo. Nada, solo por contar un dato. Barry se embarcó en las luchas, perdón, en las huelgas de hambre después de muchas deliberaciones. Durante sus tres primeras huelgas de hambre tuvo campañas de apoyo de sus amigos más cercanos, que en todo momento respaldaron sus ideas. Él sabía que estaba haciendo daño a los políticos vivisectores, la avaricia, la corrupción, etc. Entró en huelga de hambre para sacar a luz las promesas rotas de los laboristas y para poner fin a los apoyos que a las instituciones gubernamentales siempre han dado a los vivisectores. Inició una huelga de hambre para llevar a los ojos de la opinión pública el hecho de que los laboristas no habían mantenido siquiera una de las promesas hechas antes de las elecciones y para tratar de dispersar el apoyo institucionalizado que el gobierno ha dado siempre a los vivisectores. Durante los primeros 3 años de cárcel, tuvo la ayuda de una válida campaña de apoyo puesta en los pies de algunas de sus amigos amigas, que buscaron estar al paso con sus pensamientos, quedando siempre un paso atrás. Barry era en efecto velocísimo en idear de continuo nuevas estrategias. Sabía contestar, chocar, solo sobre políticos, bisectores, dinero sucio y otras cosas. Inició una huelga de hambre para llevar a los ojos de opinión pública el hecho de que los laboristas no habían mantenido siquiera una de las promesas hechas antes de las elecciones y para tratar de dispersar el apoyo institucionalizado que el gobierno ha dado siempre a los vivisectores. No debemos olvidar nunca a Tony Blair. Con su actual régimen se ha revelado como el peor en tomar parte de los criminales contra los animales, al dar su propio apoyo a Huntington Life Science, el laboratorio privado de experimentación animal más grande en toda Europa, teniendo en cuenta si se debe hablar en términos de tratamiento ante la cara de los electores, y si se puede decir que en este caso ha tocado fondo. Barry nos ha demostrado estar dispuesto a hacer el sacrificio más grande en absoluto, dar su vida. Cuando la huelga de hambre estaba en el día número 60 y la salud de Barry se estaba deteriorando rápidamente, La tensión alcanzaba el punto más alto y los medios difundían toda una sarta de calumnias y mentiras. Era de todos modos la noticia del momento y todos hablaban de ella. Los explotadores de animales estaban en el pie de guerra y se preparaban para recibir el contragolpe amenazante. A este punto sucede la cosa más desestabilizante mientras Barry empezaba seriamente a perder sus facultades mentales por el trauma de 65 días sin alimento que seguían a las dos huelgas de hambre precedentes y fue transferido al hospital de York, donde estaba rodeado cotidianamente de amigos y familiares. Pasó al aislamiento de la prisión de la cual venía, sujeto a restricciones de detenido de categoría A, es decir, en aislamiento. El mismo día, el Ministerio de Interior había hecho a los activistas de la campaña de apoyo a Barry esta propuesta. En enero, había una investigación en el mundo de la vivisección de parte de una comisión por los derechos animales formada por miembros de todos los partidos políticos, pero Barry todavía no tenía las capacidades físicas o mentales para afrontar y poner a punto los complejos detalles que tal propuesta presuponía. Sus facultades mentales empeoraban muy rápidamente, al punto que necesitaba constantemente recordarles que estaba en huelga de hambre y cuáles eran las razones por las cuales lo hacía. Entraba el fatídico jueves, una hora después que los amigos dejaron a Barry con la promesa de que estaría de visita a la mañana siguiente, pero Barry fue imprevistamente transferido. Domingo a la mañana, cuando los celadores le ofrecieron el desayuno en la celda, Barry, que no recordaba nada, la aceptó con naturalidad. Inmediatamente, George Howard, el ministro responsable de la búsqueda científica y, por lo tanto, de los experimentos sobre animales, se pone en delante declarando que la huelga de hambre de Barry había sido toda una farsa y que nosotros nunca hemos negociado con Barry Horn. Nada le ha sido ofrecido. El ministerio ha puesto siempre en claro que el gobierno no habría cedido a intimidaciones anónimas. No hemos estipulado ningún pacto o negociación, sea cual sea. Barry no se repuso nunca de los efectos devastadores de esta última huelga y ha muerto hoy propiamente por esto. La tercera huelga de hambre. Quiero regresar a su tercera huelga de hambre porque nada volvió a ser igual desde entonces. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a poner un temilla del mismo grupo de antes, de Inner Terrestrials, que aparece en el mismo EP, titulado Barry Horn, y esta canción se llama Name of the Father. Desert. it's our problem, we're the ones who gave them power. We've made them the masters of the field. The spirits and the elements of nature, and our pagan gods were called the devil. We were forced to yield. A ship of monsters on the oceans, and we've made it lord and master of the sea. But it's getting heavy, and one day it must sink, and then all the world people might be free. La tercera huelga de hambre. Quiero regresar a su tercera huelga de hambre porque nada volvió a ser igual desde entonces. Barry pasó esta huelga de hambre con más determinación que nunca. Acababa de ser golpeado con una sentencia de 18 años de cárcel. Recuerdo que estaba sentado en el juzgado y dejé escapar un suspiro de alivio cuando la acusación reconoció que él nunca había pretendido poner en peligro o dañar a nadie. Pero poco después, el juez salió con una sentencia exageradamente larga. Le habían batido en la cara con una condena de 18 años de cárcel por una campaña multimillonaria de daños e incendios contra Boots, farmacéutica inglesa con cadenas de negocios en todo el país, y la industria de la vivisección en general. Barry nunca se dio por vencido y siguió luchando en la cárcel. Sabía que tenía la fuerza y determinación para llevar una huelga de hambre hasta el final, si era necesario. No había vuelta atrás hasta que el gobierno retomase las promesas que habían hecho antes de ser elegidos. La empezó para interrumpir el apoyo a las instituciones a la vivisección e iba a usar su propia vida para negociar. Tony Blair había hecho unas promesas y Barry simplemente estaba intentando que las cumpliera. Si ignoraban su demanda de hacer una revisión total de la industria vivisectora, moriría, y su muerte se sumaría a la de millones de víctimas animales. En el vergonzoso folleto de las mentiras, laboristas nuevos vida nueva prometieron, entre otras cosas, un organismo para inspeccionar la vivisección. A muchos nos sorprendió ver a Barry relacionándose con políticos, pero pronto nos dimos cuenta de que pretendía algo más. Quería mandarnos el mensaje a nosotros, sus amigos, de que si queríamos luchar por la liberación animal, había que hacer sacrificios, y aquí estaba demostrando que estaba preparado para el mayor de todos. Cuando la huelga de hambre había alcanzado el día 60, la Home Office decidió, una vez más, reunirse con los representantes de Barry. Su salud estaba empeorando rápidamente, pero al pensar que no prometían nada nuevo, decidió alargar la huelga una semana más. Finalmente, se envió el día 66 de la huelga un mensaje por fax del laborista Kerry Pollard prometiendo un cuerpo consultivo parlamentario. En esos momentos, Barry estaba muy enfermo y confundido, y había sido trasladado al hospital de York, donde estaba rodeado de amigos y seres queridos, a la soledad de la prisión, con un sistema de visitas típico en estos centros. Inmediatamente, George Howard, el entonces ministro de Home Office y responsable de los experimentos en animales, dio un paso y declaró a los media que la huelga de hambre de Barry había sido una trampa y que nosotros no hemos negociado con Barry Horn. No hemos ofrecido nada. El ministerio siempre dejó claro que no cedería lo más mínimo. No ha habido ninguna negociación, ninguna concesión ni ningún trato. Barry nunca se recuperó de las consecuencias de esa huelga de hambre y murió por ella. Nunca se volvió a oír hablar de ese proyecto de control de las investigaciones con animales. Barry nos ha demostrado estar dispuesto a hacer el sacrificio más grande en absoluto. Dar su vida. Cuando la huelga de hambre estaba el día número 60 y la salud de Barry se estaba deteriorando rápidamente, la tensión alcanzaba el punto más alto y los medios difundían toda una sarta de calumnias y mentiras. Era de todos modos la noticia del momento y todos hablaban de ella. Los explotadores de animales estaban en pie de guerra y se preparaban para recibir el contragolpe amenazante. A este punto sucede la cosa más desestabilizante mientras Barry empezaba seriamente a perder sus facultades mentales por el trauma de 65 días sin alimento. En enero,

Esto va los martes de 5 a 6 de la tarde, miércoles de 10 a 11 de la mañana y sábado de 10 a 11 de la noche. El correo electrónico de la radio es rbronca@100.net, el teléfono es 93-359-4900 y el correo electrónico del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Bueno, después sigue acá con lo sobre la muerte de Barry Horn. Barry Horn ha muerto hoy, 5 de noviembre de 2001, en el hospital de Worcester, después de estar sin alimento por enésima vez desde el 21 de octubre. Paradojalmente, decía acá, la Bonfire Night, aniversario del atentado al Parlamento en 1609. Pocos sabían que estaba afrontando esta última huelga de hambre por el bien de los animales. Bueno, acá está esta parte un poco repetida, se nos repite un poco, porque esto fue cortado y pegado, pero bueno. Dice acá, para mí no había diferencia entre Barry como persona y Barry como activista por la liberación animal. Tenía un gran sentido del humor, una sonrisa a través y una increíble energía, dedicación y capacidad de autosacrificio. Recuerdo, dice acá un amigo de él, recuerdo haberlo encontrado en el primer mitin del Northampton Animal Concern. Me había sido claro que había encontrado una persona con la cual sería posible trabajar. Tenía todo lo necesario que hace excelente a un buen activista. Tiene un bondadoso y gran corazón, pero también un tremendo odio hacia los que discriminaban, ya fuesen racistas, explotadores de animales, etc. Nunca olvidé su entrega en una liberación que hicimos juntos en Interfauna, la noche de San Patricio de 1990, en la que 82 beagles y 26 conejos fueron liberados. Típico de Barry, escuchaba el piano, agregando cualquier consejo práctico en pocas palabras y después lo llevaba adelante silenciosamente, siempre determinado y convencido. Golpeaba directamente al nudo de la cuestión, repensando cada situación en la que Barry estuviese implicado, lo veo siempre en primera línea y seguro entre aquellos que daban la espalda. Aunque a decir verdad, experimentaba un sentimiento de frustración por aquellos que no sentía verdaderamente implicados en la lucha. No pretendía que todos siguieran necesariamente su camino, lanzándose sin escrúpulos a la acción directa muy riesgosa, aunque también este quizás era un poco su sueño, pero esperábamos en cierto sentido de totalidad de aquellos que se definían activistas por la liberación animal. Tenía grandes ambiciones, tenía también aquel sentido de urgencia de la acción en las venas. En una palabra, era sensible al hecho de que muchos animales están muriendo ahora, en el mismo instante de una palabra. Por esto a veces podía ser enervante estar cerca y no se podía decir que fuese adicto a tanta refinación. Por ejemplo, si se le preguntaba, ¿estás bien, Barry? Era su respuesta, pero si pronunciaba la palabra mágica liberación animal, entonces sus ojos se iluminaban verdaderamente. Una verdadera fuente, una auténtica fuente de inspiración en la noche para aquellos que se encontraban cansados después de transportar constantemente animales a través de campos fangosos. Todos esos años como basurero llevando bolsas vinieron muy bien. En cualquier situación en la que pienso relacionada con Barry, él estaba siempre en primera línea. No era alguien que se situase en la retaguardia. Se deprimía mucho cuando se daba cuenta de que alguien no estaba realmente comprometido. No es que quisiese que todo el mundo fuese por el mismo camino que él, simplemente quería que aquellos que se consideraban activistas estuviesen comprometidos realmente. Él tenía grandes expectativas, tenía un sentimiento de urgencia corriendo en sus venas. Barry no era una persona especialmente sociable, pero cuando alguien mencionaba las palabras liberación animal, sus ojos se iluminaban. Una vez fue arrestado por intentar rescatar al delfín Rocky de unas miserables condiciones de vida en Morecambe, Lancashire, y después hizo la acción más importante de todas, demostrar que estaba preparado para morir por aquello en lo que creía. Una vez, en una visita que Nancy Phipps le había hecho durante la tercera huelga de hambre, cuando su salud se estaba deteriorando, le dijo que tenía miedo de morir. Para mí eso es un signo de que tenía suficiente valor como para enfrentarse a un miedo tan grande. Mike Hill, Jill Phipps, la hija de Nancy, y Tom Worby no pudieron elegir sobre su muerte, pero Barry voluntariamente dio su vida por los animales que tanto lo preocupaban. No quería morir, pero ahora está muerto. Las huelgas de hambre. Barry, como muchos antivivisectores, tenía tanta vitalidad, un espíritu muy determinado y hasta intuición sobre el pensamiento táctico y estratégico de aplicar para poder obtener verdadero progreso. Cuando fue encarcelado, decidió invertir toda su fuerza en la huelga de hambre. Aquí un breve resumen de cómo se desarrollaron. Primer huelga de hambre, iniciada el 6 de enero de 97, terminada el 10 de febrero de 97. Duración, 35 días. El objetivo de esta huelga de hambre era reportar la atención del movimiento de liberación animal al problema de la vivisección, redespertando la acción directa contra los laboratorios. En aquel tiempo había en el área un cierto sentimiento de apatía e ignorancia en la confrontación de sufrimiento de los animales en los laboratorios. Esta primer huelga de hambre reúne su intención, más de lo que cualquiera esperase. En plena huelga, la bien organizada protesta contra Consort, educador de perros Beagle, destinados a los laboratorios de vivisección, explota, con centenares de participantes a la manifestación nacional, llevando consigo un renovado sentimiento de rabia y empuje a la acción directa. Durante estas protestas, los costos de la seguridad pública levitaron, fueron causados daños a la propiedad privada y fueron liberados algunos cachorros Beagle. La policía fue tenida en vilo por los manifestantes y fueron salvados también algunos gatos del cruel entrenamiento de Hillgrove. Manifestaciones y acciones directas de todo tipo se multiplicaban en toda Inglaterra y el mundo. Algunos laboratorios y educadores legales de la vivisección fueron destruidos, quemados camiones y algunos vivisectores recibieron visitas en casa. Con esta ascensión de la acción directa, las promesas innovadoras preelectorales de los laboristas y su famoso volante Nueva Vida para los Animales, resguardando los animales del laboratorio, Barry terminó su primera protesta detrás de los barrotes con satisfacción. Luego, a continuación, sigue la segunda huelga. Segunda huelga de hambre. Inicio 11 de agosto de 1997. Finaliza 26 de septiembre de 1997. 46 días duró esta. Después de la primera huelga, Barry pensaba que habían habido progresos políticos y legales reviendo la gestión de la vivisección y de los animales a ella condenados, también en respuesta a la fuerte presión popular durante aquellos meses. Pero con el pasar del tiempo fue claro que nada de esto había acaecido. Esto fue una verdadera traición. Los laboristas, ascendidos al poder, no midieron en la práctica ni siquiera una de las promesas hechas precedentemente, y Barry inicia una huelga de hambre para subrayarlo. Todavía otra vez, manifestaciones y acciones explotan en todas partes, y también en el resto del mundo. Aparecen centenares de escritos en todos los países, sobre todo por puentes y grandes autopistas. Se organizó el primer campo de protesta contra Huntington Life Science, y fue un enorme suceso también en apoyo a Barry. El Ministerio del Interior contactó a la Barry Horn Campaign y ofreció su compromiso. En el mismo día del encuentro con los amigos de Barry, tuvo el descaro de conceder a HLS, Huntington Life Science, la licencia de seguir la vivisección sobre animales, aunque la había sido anteriormente suspendida a causa de condenas legales a algún miembro del staff por actos de crueldad en los experimentos con cachorros Beagle. Tercera huelga de hambre. Inicia el 6 de octubre de 1998 y termina el 13 de diciembre de 1998. Duración, 68 días. Claramente, el encuentro tenido al final de la segunda huelga no llevó a nada, y durante el año que siguió, Barry estuvo siempre más convencido que el gobierno demostraba ignorar totalmente los animales concentrados en los laboratorios y despreciar el movimiento de liberación animal. En cualquier caso, claro a todos que con HLS, que había obtenido de nuevo la licencia, y Hillgrove Farm, que se estaba expandiendo los límites de la crueldad, había habido un enorme aumento de los animales asesinados por la vivisección. Barry inició esta nueva huelga con renovada determinación. Estaba listo a morir si era necesario. En un primer momento, ni siquiera el movimiento dio cuenta de esta triste posibilidad. Después del empeorar de la salud de Barry, la situación cambió. Hubieron manifestaciones en todo el mundo. En Inglaterra permanecieron delante de las casas de los ministros a cargo, incluido Tony Blair. Animales fueron liberados, varias sedes de los laboristas fueron dañadas. Muchos camiones destinados al transporte de la carne fueron parados. Cientos de eslóganes y pintadas llenaron los muros de varias ciudades. Fueron lanzadas varias alarmas de bomba. Siguió una cobertura de los medios internacionales sin precedentes, de las primeras páginas del diario a los noticieros de televisión en fase horaria de alta audiencia, a importantes editoriales, etc. Desafortunadamente, el Ministerio Interior estaba piloteando alegremente con los medios, usando las sólidas etiquetas y clichés del fanatismo animalista. Barry fue de nuevo capaz de asombrar con una nueva táctica. Lanzó imprevistamente su pedido: la abolición total de la vivisección, una simple institución de una comisión de gobierno para control. A este punto, los medios y el gobierno mismo no pudieron escapar de frente a la evidencia que los laboristas habían bellamente traicionado a una promesa hecha por ellos mismos durante la campaña electoral. Se puede decir que durante los meses de noviembre y diciembre de 1998, prácticamente muchas personas tenían conocimiento de la huelga de hambre que Barry estaba sosteniendo en la cárcel. Después de un poco, los medios probaron a irse a declarar que Barry habría estado algo confuso durante su propuesta. La verdad era que había bebido un poco de té y comido jugo de fruta durante un periodo de reflexión durado días para ayudar a su mente a concentrarse sobre una probable oferta de parte del Ministerio Interior. 4 días antes del fin de la huelga, Barry sufrió un grave cambio físico-mental y no estuvo más en grado de pensar ni ser consciente de la condición en la cual se encontraba. Así, cuando sus visitadores le dijeron de una posible propuesta de parte del gobierno, Barry aceptó, porque en el estado mental que se encontraba no habría podido hacer frente y sus amigos no podían permitir de incitarlo a resistir. El mismo día que su mente sufría un gran deterioro, las autoridades decidieron sin ningún escrúpulo trasladarlo al hospital de aislamiento de la cárcel, impidiéndolo todavía más drásticamente de tomar una completa y ponderada decisión sobre una cuestión así delicada, por lo cual habría arriesgado su vida. La realidad era que Barry Horn habría superado en cualquier cálculo científico de supervivencia y debía ser cada caso puesto a silencio. Bueno, ahora vamos a poner un tema de Lágrimas y Rabia. El punk es más que una moda. Bien clarito. Bien, sonaba ahí entonces Lágrimas y Rabia, y seguimos con este informe de Barry Horn, que nos vamos a quedar un poco cortos, pero bueno, más que nada para como una memoria viva, ¿no? Digo, no es la única persona que ha muerto como militante de la liberación animal, también Jill Phipps, que murió atropellada por un, no por un camión, sino por la persona que lo conducía, que transportaba, no me acuerdo si eran vacas o ovejas, que eran para, bueno, desde Inglaterra, no me acuerdo bien a dónde, pero bueno, después también algunas personas que han sido asesinadas en sabotajes de casa. Y bueno, dice acá, Barry Horn comprometido. La revista del Grupo de Apoyo al Frente de Liberación Animal Británico ha decidido dedicar un número especial, dice acá, en homenaje a Barry Horn. Dentro del mismo hay una sección dedicada a algunas de las acciones en las que Barry participó. nosotros hemos decidido traducir desde acá solo una parte de la misma. En la otra explica cómo Barry empezó a involucrarse en el movimiento con una edad de cerca de 37 años, atraído por el grupo de personas involucradas en el movimiento de liberación animal de Northampton, grupo que tras una liberación brutal en un laboratorio en la que participaron unas 150 personas, empezó a disolverse como consecuencia de la persecución policial, que hizo que la mayoría de esas personas fueran arrestadas. También cuenta cómo dentro de ese grupo, junto a su mujer e hijos, estaba todos los sábados haciendo un piquete en una tienda de pieles que terminó cerrando por la presión y sin tan siquiera haber necesitado la ayuda de un solo artefacto incendiario. Entre otros aspectos, habla de Barry como un buen compañero en sabotaje de la casa, ya que según explica, si él estaba cerca y te encontrabas en una situación comprometida con los cazadores, sabías seguro que no ibas a estar solo. Aparece una foto de Barry y Horn junto a Jill Phipps saboteando la casa. Destaca que no era un pacifista, explica que una de sus formas favoritas de sabotear la pesca era tirando al pescador al río, para acompañar a los peces en ese momento, agrego yo al menos. En resumen, Barry no era una de esas personas que se preocupaba de tener la ropa llena de parches y chapas de liberación animal, sino que realmente creía en ella y estaba dispuesto a luchar y a morir por ella. Y así lo hizo. Park Farm, entrando en los años 90. ¿Recuerdas dónde estabas el día de Año Nuevo en 1990? Barry estaba liberando beagles en Park Farm, un criadero que trabajaba para la universidad de Oxford. Uno de los objetivos que se buscaba con la acción, además de los obvios, era empezar la última década del milenio con un buen golpe. Después de numerosas acciones, Park Farm había instalado sofisticados sistemas de alarma en el lugar donde estaban los perros, pero con las vigilancias que hicimos, se vio que no estaban en funcionamiento durante el día, que la mayor parte de las puertas estaban abiertas. Se pensó que la mayoría de los trabajadores estarían con una gran resaca y no irían a trabajo ese día. 10 personas realizaron la acción a plena luz del día. Las únicas herramientas necesarias eran unos alicates para los alambres de las vallas exteriores y unas escaleras de tijera para llegar hasta donde estaban los perros. 36 beagles fueron liberados. La furgoneta tuvo que ser empujada con cuidado para que el ruido del motor no llamase la atención del vecindario más cercano. Cuando se estaba empujando se oyó un ruido, el ruido que hace una cámara de video cuando es escachada por una rueda delantera. Barry, por algún motivo, era el cámara aquel día. Cuando nos dimos cuenta de dónde venía el sonido, Barry dijo con sinceridad que no tenía importancia porque no había llegado a grabar nada y que ni siquiera le había sacado de la funda, porque había tenido que hacer cosas más importantes con su tiempo. Cerca, en un camino, había 10 coches y furgonetas esperando los beagles para poder salir y dispersarlos por todo el estado. Un hombre de algún lugar que estaba conduciendo mientras la furgoneta estaba siendo empujada por 10 personas de vuelta a la carretera, después de enterarse de la acción, informó de esto a la policía. Lo único que pudo recordar fue que la furgoneta era azul y que llevaba algo escrito en un lado, pero solo había memorizado la palabra Northampton. A consecuencia de esto hubo unas pocas detenciones en la zona, pero no se sacó nada de aquí excepto una vida feliz para los beagles liberados. Interfauna. El 17 de marzo de 1990, la noche de San Patricio, se llevó a cabo una acción en Interfauna que se ocupa de vender animales a Huntington Life Sciences, entre otras empresas de vivisección. Para el colaborador de esta sección, son sus recuerdos del papel que Barry jugó esa noche y lo que le hace recordarle como persona. 2 furgonetas Mercedes de gran tamaño, las más grandes que pudimos conseguir, fueron aparcadas en un lugar escondido en un campo cercano. Unas 20 personas cruzaron campo a través hasta la parte trasera del edificio en el que estaban los cachorros. Se hizo un gran agujero en el techo para entrar, ya que sabíamos que las puertas estaban conectadas a un sistema de alarmas. Había un vigilante colocado a la altura de la caseta de los guardias para estar atento por si hacían algún movimiento inusual tanto los guardas como los Rottweilers. A través del agujero se introdujo una escalera y en pocos segundos el primer beagle estaba camino a la libertad. Con la ayuda de agujas y cajas de transporte de animales de Interfauna, 4 cachorros se metían en cada caja y 2 personas los transportaban a través de los campos llenos de barro hasta las furgonetas. Estamos hablando de un trabajo realmente duro y Barry se bastó para hacerlo sin morar... Perdón. Para hacerlo sin ayuda. Para aquellos que se encontraban luchando contra el cansancio y la fatiga, Barry fue don motivación. Todos esos años trabajando como basurero demostraron ser el entrenamiento perfecto para llevar las cajas a través de los campos. Fue a dar el 100% de sí mismo y no había otra opción que le bastase. Empezamos a las 9 de la noche y nos fue hasta las 2 aproximadamente cuando conseguimos completar la furgoneta. Me refiero a completarla realmente hasta arriba. ¿Te imaginas 82 cachorros apilados en cajas en una furgoneta? La realmente embutida furgoneta solo tenía que viajar una relativamente corta distancia hasta dejar los cachorros en un lugar seguro. Tan pronto como marchó, la segunda fase empezó y consistía en forzar una entrada en la unidad de reproducción de conejos y coger tantos como nos fuese posible. Este edificio tenía mucha mayor seguridad y además estaba más cercano a la casa y a los dos dormilones Rottweilers. Otra vez entramos a través del techo, pero solo fuimos capaces de entrar sin riesgo a una parte del edificio de los que extrajimos 26 conejos. La acción acabó sobre las 4 de la madrugada. El trabajo había sido realizado. Estoy buscando algo más que viene por acá, que ya finalizando casi. Mientras golpeamos un poco acá el micrófono, que tiene que ver con dónde está sepultado Barry Horn. Ya habla un poco de, dice acá, con respecto a la sepultura. Barry Horn fue sepultado en Olney Yardley Road, llamado Olney Green Burial Ground. Un cementerio verde, como podríamos llamarlo, provee una aproximación ecológicamente fuerte. El cuerpo no fue tratado con sustancias químicas y el féretro fue hecho enteramente de papel maché con papel reciclado y el forro de algodón natural. El pedazo de terreno donde está la sepultura es un prado. Una encina, precisamente una encina blanca, está pintada enseguida para indicar el punto exacto de la sepultura. Recibirá nutrición del cuerpo que lentamente se deteriora. Otros árboles están pintados. El bosque crece y se desarrolla repoblando el área. Indicaciones vienen acá. Y bueno, esto es parte de un dossier que anda por ahí y que tiene que ver con la vida, no solo con la muerte, ¿no? No es que uno recuerde solo la muerte de una persona, pero como hacía fecha, digamos, el día de ayer, habíamos decidido venir a leer algo sobre esta persona que dio más que su vida. Estuvo en la cárcel, había sido condenado a muchos años y bueno, dio la muerte, cosa que bueno, hay gente que no está de acuerdo, otra que sí, pero bueno, eso quedará por cada persona. Y bueno, cerramos ahora con otro tema de... con un tema de Necesidad de Luchar, Corazón en Llamas. Y nada, nos vemos el próximo martes y nos escuchamos cuando queráis. Salud y veganismo. Estancarse en la reflexión ahogará la agitación. Deja a un lado la cabeza y usa siempre el corazón. Usa el corazón. Deja a un lado la cabeza y usa siempre el corazón. Deja a un lado. La revolución no se hace encerrado en la habitación. autómata sin sentimientos, desgastan sus vidas sin sentido, corazones muertos, disecados de deseos. Deseos enterrados en tu interior surgirán por la puerta de la pasión. Los deseos enterrados en tu interior surgirán por la puerta de la pasión. Los deseos enterrados en tu interior surgirán por la puerta de la pasión.